Efemérides de la semana con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Pasemos, maestro, al 9 de diciembre. En el año 1867, Nicolás Rimsky-Korsakov estrena en San Petersburgo Sadko. Esta ópera fue para él muy exitosa, porque en realidad la obra es muy bien hecha y es una obra de mucha fuerza. Hay una cosa con Korsakov, que él, dedicado a sus actividades de marino, coge la música pues aparentemente como un hobby, pero un hobby que lo trata con mucha dedicación. Muchas veces la gente le gasta más tiempo y más dedicación y más seriedad a los hobbies que a su propia actividad profesional. Y tal es el caso de Korsakov. Este había recibido clases de música y se había dedicado a componer teniendo los mínimos elementos, pero el talento y la intuición de Korsakov lo llevan a componer cosas verdaderamente maravillosas cuando todavía oficialmente sabía muy poco de música. Es decir, cuando él compuso Sadko, eran muy insignificantes los conocimientos que tenía, un poco de conocimiento de piano, y él sabía que un acorde sonaba bien, pero no sabía qué clase de acorde era ese. Y sin embargo, él lo resolvía según su criterio, según su impulso, y es decir, guiado más bien por su intuición que por su conocimiento. Es una obra verdaderamente maravillosa. Esto le significó el ser nombrado profesor en el Conservatorio de San Petersburgo, lo que lo metió entre los palos, porque el pobre Korsakov tuvo que dedicarse a estudiar las normas de los enlaces de los acordes, que él hacía a las mil maravillas, pero que teóricamente no sabía cómo operaban, y se tuvo que dedicar a estudiar eso mismo para podérselo transmitir a sus alumnos y bregar a que los alumnos no se dieran cuenta de que él estaba parejo con ellos, estudiando las mismas cosas. Sin embargo, esta obra pues casi que es hermana de la primera sinfonía de Korsakov, que es indudablemente la primera gran sinfonía que se escribe en Rusia. Y era un muchacho allá a quien nadie lo tomaba en serio, pero las sinfonías de Korsakov son obras verdaderamente notables y fueron escritas por mucho antes de sus oficiales estudios musicales, lo que quiere decir cualquier cosa.